la fruta madura de los viajes, horas de tránsito lento, mirando por la ventana, fumando, espero llegar por algún lado. En alguna parte me espera, seguir esperando. Cicatriz.